tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con la doctora María Laura Garrigós de Révoli, que es la presidenta de la Cámara de Casación Penal y titular de Justicia Legítima. Doctora Garrigós, acá estamos con Jorge El Perín. Gracias por atendernos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Yo enojado con Lombardi, pero no es otro, no es el tema que iba a hablar con usted. Me imagino que no, porque yo de eso nada le puedo decir. Bueno, muy bien. Doctora, no, es inédito, me parece, que en el último mes en que se está definiendo un balotaje, sectores de la justicia, pero especialmente la Corte Suprema, hayan lanzado una suerte de ofensiva con fallos de enorme trascendencia, ¿no? Y obviamente con un contenido de carácter opositor, como que ha terciado en la campaña de alguna manera. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, los fallos son posteriores, los fallos más importantes, me parece, salvo lo de las subrogancias, son posteriores a la elección, pero habría que considerar que son fallos que no reúnen la mayoría necesaria, porque la doctora Hayton no vota con la mayoría, de manera que después del 10 de diciembre, si no se cumplen las vacantes de la Corte, no tendrían mayoría para sacar la resolución esta. Y entonces han apresurado los tiempos probablemente, o digamos, no quiero decir que son tiempistas, pero bueno, son fallos que no hubieran podido salir el 11 de diciembre. Claro, pero incluso... sobre todo porque el trámite de las de reemplazo de las dos vacantes de la Corte está entorpecido porque no se quiere dar el quórum para el tratamiento de las propuestas que hizo el Ejecutivo, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, si hablamos del fallo de las subrogancias, hoy se conoció la renuncia del doctor Ramos Padilla al juzgado de federal de Bahía Blanca, en el que estaba subrogando, el juez federal de Dolores, y había sido designado por el Consejo de la Magistratura como juez federal de Bahía Blanca, a cargo de un juzgado que tenía muchísimos problemas, y en una nota muy detallada, diciendo que considera que el fallo de la Corte le quita legitimidad y que le impide seguir sosteniendo la tarea que estaba desarrollando, el doctor Ramos Padilla renuncia y otra vez el juzgado federal de Bahía Blanca, que tiene realmente una tarea institucional muy importante, queda sin titular. Claro, recordémosle a los oyentes la importancia que tiene el tema de la justicia en Bahía Blanca, ¿no? Bahía Blanca en este momento ayer hubo una condena por juicios de lesa humanidad contra ex integrantes de la Armada, pero además se está avanzando en ese juzgado federal en el juzgamiento de muchas causas que estaban paradas porque en la justicia de Bahía Blanca había como una impronta de no investigación y no quitar el apoyo a todo lo que fuera la investigación de los juicios de lesa humanidad. O sea que la salida de Ramos Padilla es un retroceso allí. Sí, es un retroceso, pero se corresponde con el fallo de la Corte. Ahora uno ve también, volviendo... es una consecuencia inmediata. O sea, no es casualidad. No, claro que no. Bueno. Pareciera que no, ¿no? Claro. Ahora... por supuesto que las implicancias ulteriores las tendremos que ir estudiando. Todo no lo podemos leer ahora. Lo que pasa con ANSES tiene múltiples variables, por ejemplo, ¿no? Pero es preocupante. Porque es una decisión, es como si estuviera gobernando Lorenzetti, por ejemplo, con la sentencia esta del ANSES. Bueno, el doctor Lorenzetti dice que no, que no debemos gobernar. Lo dijo ayer, sin ir más lejos, en una reunión a la que nos convocaron, porque hay una reunión de escuelas judiciales de la región. Ajá. Y él dio una charla en la que explicó que en parte se ha modificado el sistema de equilibrio de los poderes, así como lo había pergeñado Montesquieu en su momento, y que hoy el Poder Judicial tiene otro rol y que los jueces deben atender a las consecuencias sociopolítico-económicas de los fallos que dictan en relación al país en el que viven y a la región toda. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, no sé, usted léalo y yo también le doy lectura, porque estamos todos tratando de dilucidar cada fallo, cuáles son las implicancias. Pero él manda un fallo que modifica, ¿cómo va a ser? Modifica las acciones que tiene ANSES, manda plata que estaba en el Estado, sí. Se la manda a los privados. Si a eso se le suma que la Corte tiene desde el año 2009 creada una oficina que se llama la oficina la Comisión de Estudio del Impacto Económico de los fallos judiciales, ajá, pareciera que hay alguna preocupación por los impactos de los fallos judiciales. Pero además era una demanda que tiene 9 años esta de las provincias, ¿no? Sí. De cualquier manera, no sé si, yo no sé derecho provisional, no lo conozco, no es mi materia. Es aventurado de mi parte hablar de eso. Solo digo, me quiero jubilar. Me han acordado el beneficio jubilatorio. Estoy muy preocupada. Usted, sí, claro, me claro. Imagino. Bueno, pero a lo mejor va a poder hablar más tranquila también cuando se jubile. No, yo hablo bastante tranquila, no crea, porque no creo que se atreva. ¿Usted piensa que se atreverán a decirme algo? Ajá. Y no sé, usted está en justicia legítima. Claro, sí, no, pero no creo que sea. No creo que pase ya tanto. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Doctora, pero son varios los fallos desde el mes de noviembre que de la Suprema Corte que tienen un sentido único en general, muy desacreditador de las políticas del gobierno. Hablemos del mantenimiento de la cautelar que beneficia a Clarín contra la ley de medios, hablemos sí. de la exigencia de revelar el secreto sí. del acuerdo YPF Chevron. Habría que pensar cómo llegamos a tener esta corte desde aquella que teníamos. Claro, claro. ¿No? ¿Qué pasó en medio y cómo...? ¿Cómo puede ser que no se advierta que esta corte de tan pocos miembros es inviable dentro de nuestro sistema de gobierno? Pero además, siendo una corte inviable con una línea política que es evidente, ¿no? Por lo menos de quien maneja la corte. Entendiendo que no tenemos línea política, además, ¿no? Claro, negándolo. Claro, sí. Claro. Pero digo, llama la atención porque son todos como si fuera intentara formar una coalición con la fuerza que ahora ha logrado llegar a la presidencia, digamos, ¿no? Llama la atención esta manera de... No me atrevería a decir tanto. No me atrevería a decir que una coalición estrictamente... No, yo creo que acá hay una asunción de los que resuelven de su propia idea. Doctora, la procuradora... Sí, no, dígame, termine, no, si quería decir... No, nada, que estoy apurada. Ah, perdóneme. el problema que hay con la procuradora, con Gil Carbó, que según el macrismo... Ahí, respecto de eso, nosotros, Justicia Legítima, ya sí. se expidió diciendo que el cargo del Procurador General de la Nación es un cargo equivalente al de los ministros de la Corte, y no puede ser removido si no es a través de la misma mayoría con que se le instala en el cargo. Ajá. Cuando la doctora Gil Carbó llegó al cargo, si ustedes no se acuerdan mal, porque el Ejecutivo había presentado a otro candidato, ese candidato no obtuvo la mayoría necesaria dentro del Senado, y ella contó con amplísima mayoría Ajá. para llegar al Senado. Ajá. No solamente la apoyó el partido gobernante en ese momento, desde ya. Uh-huh. Por otra parte, en el sistema nacional, el procurador general es inamovible, permanece en su cargo hasta que se lo remueve por mal desempeño, a través del juicio político, y está bien, y está bien visto, y así se diseñó, es autónomo de los otros poderes. Ajá. Cuando en el 94 los constituyentes modificaron la Constitución, pudieron haber puesto al procurador general dependiente del Poder Judicial, o pudieron haberlo puesto dependiendo del Poder Ejecutivo, pero no, decidieron hacerlo autónomo. Ajá. Ahora, así que no es que cuando cambia el Poder Ejecutivo puede cambiar el procurador. Claro, claro. De hecho, el presidente Kirchner asumió con un procurador designado por el presidente Menem, que estuvo bastante tiempo, no me acuerdo ahora cuánto, Ajá. Pero Becerra duró bastante. Después, cuando Becerra se fue reemplazado por el doctor Riggi, y cuando se fue el doctor Riggi, asumió la doctora Gil Carbó. Doctora Garrigós, le agradecemos mucho la comunicación y le mandamos un abrazo fuerte. Chao, besos, hasta luego. Chao, muchas gracias por atendernos. Hablábamos con la doctora María Laura Garrigós de Révoli, que es la presidenta de la Cámara de Casación Penal y es titular de Justicia Legítima. Ya venimos...